FM 91.3, Radio La Bemba. Me quedo acá. Muy buenas tardes, esto es El Hijo de Sam. Muy buenas tardes, don Papo Blues. Muy buenas tardes, Hernán. Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo le va, Fabi? ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien, por suerte. Estoy contento. Se lo nota alegre. Muchas gracias. Parece que está por casarse o tomar la comunión, dígame. No, nada de eso. ¿Nada de eso? No, nada de eso. ¿Está contento por la vuelta? Yo estoy contento por la vuelta. Dos semanas sin vernos acá. Sí. Era mucho. Espero que no hayamos perdido el training, ¿no? No, vos sabés que pasaron tres fechas del Mundial, ¿no? Fíjate que hemos pasado tantas cosas, tantas emociones. Sí. No podemos evitarlo. No, tantas emociones, o sea, distintas. Pasado, viste, los octavos, ¿no? Los cuartos. Bélgica. Sensaciones encontradas con el último resultado, ¿no? Sí. Hemos pasado Holanda. Sí. ¿Cuántas sensaciones distintas, por el amor de Dios? Yo paso cada momento. Sí. Hemos disfrutado con Brasil. No. Yo, pará. ¿Con Alemania? Yo quería que era Brasil. Perdóname. Yo no. Discuto con vos, Hernán. No, son opiniones diferentes. Si arrancamos así, yo digamos que antes del partido, no sé si tenemos grabado esto lo tenemos grabado por fake, ¿no? Lo voy a escuchar. Sí. Yo dije que iba a ganar Brasil, me parece, ¿no? Creo que sí. Si mal no recuerdo, había dicho Brasil. Que nosotros nos inclinamos por Alemania. Y yo había dicho Brasil. Salvo usted. Yo había dicho Brasil. Ustedes tres habían dicho Alemania, que estábamos con Daniel, Claudio, ese día que habíamos hecho el programa compartido. Sí, señor. Había dicho Brasil. Sí. Querían la final a Brasil. Sí. ¿No? Porque me parecía algo más conveniente. Sí, ahora con el diario del lunes tengo que decir que sí. Y sí. Sí, hubiese sido mejor Brasil. Sí. Lo que no quería era jugar con Brasil y perder. No. Esa un poco. No, la historia. Era el miedo. Por la pica, ¿no? No, la historia iba a indicar para Argentina. Sí. O sea, que era un maracanazo. Sí. La historia iba a indicar para Argentina. Era un segundo maracanazo para Brasil. Claro. Sí, señor. Claro. ¿No? Como pasó con Uruguay, pero con Argentina. Sí. ¿Viste? Era un segundo maracanazo. O sea. Y podría ser, podría haber sido. Hubo maracanazo, pero hubo minairazo de Alemania. Pero estaba todo con Alemania, Alemania rompiendo las pelotas, viste, el hizo 7, todo gritando gol, viste, va y tenés, viste, Alemania, loco, tomá, nos pusieron a nosotros. Sí, como su costumbre. Pero siempre nos costó Alemania a nosotros. Alemania siempre fue un equipo duro. Y así en el 86 veníamos ganando 2-2. ¿Hay un bloque deportivo? Lo pasamos al bloque deportivo. Paramos acá. ¿Cómo no? Si no, vamos a embalar. Vamos a entrando en el embalamiento. Sí, porque si no empezamos a romper los micrófonos, estamos entrando calentura ya. Ya pasó una vez que rompimos los vidrios, todo. No, sí, por favor, que no pase otra vez. No, porque ya el mundial, viste, ya me tiene calentito, ¿viste? No, ya pasó igual el mundial. No, ya pasó, pero viste, ahí hay cosas que te quedan, ¿no? Sí, yo quedé tan caliente que no necesito estufa en casa. A mí me pasa una cosa, que uno si no lo hablaría que tiene agua en la sangre, viste. Claro, agua en la sangre, viste. O sea, yo viví el mundial, el mes, te digo, vi 3 partidos por día. Uno tiene agua, viste. O sea, yo viví el mundial, pero a pleno. Sí. Y uno le pasan estas cosas. Apenas pasaron 4 días, che. 4 días, muy. Y uno le queda al reguero. Está muy, muy caliente el tema todavía. Curar, ver las repeticiones. También la gente, viste, los directivos de los canales se pueden dejar de romper las pelotas, de pasar siempre el partido y el gol ese de Golds. Dejate de romper las pelotas, viejo. Ya está la masoquería, viste, basta, viejo. Masoca no somos. Y los festejos de Alemania, viste. Pero vamos a parar acá. Sí, bueno, sí, por vamos, favor. Vamos a empezar prolijamente. Vamos a empezar prolijamente. Ya saben lo que viene ahora. Viene la pregunta multiple choice. La tienen ahí, la pregunta. Yo no me olvido los lentes, así que... No le dieron la planilla, porque se la dieron ahora la planilla. No, además de los lentes, que ando con un ojo menos. Anda con un ojo menos, sí lo he visto, sí, sí lo he visto. Un ojo menos. Bueno, la pregunta es sencilla acá. En el baño no hay papel, y hay tres preguntas, ¿no? Referentes a esto, siempre con la sinceridad que nos caracteriza. Desde ya. Ante esta pregunta íntima, tres preguntas son íntimas. Ajá. Siempre con la sinceridad, ¿no? Sí, a calzón quitado. Al calzón quitado. Hablando de. A calzón quitado, casualmente. Hablando del tema, ¿no? Casualmente. Siempre las preguntas son A, ¿no? Dice: ¿usás papel usado? Usado. ¿Metés mano y haces pintura rupestre? Ya saben lo que es. ¿Es pintar la pared? Exactamente. Sí, pintura escatológica. Y ¿no? se sacrificás el calzoncillo. Ajá. Que es la más, digamos. Yo tengo la respuesta, la A, mía B la C. Tengo, ¿no? A, B o C. Sí, no, la mía es C. ¿C? Sí, sí. La mía es... Por experiencia vivida. La mía... Me ha pasado en un baño... Para. Me ha pasado... Vamos a comentar esto porque me es importante. Diga el comentario, ¿le ha pasado...? No, en un baño público que no había papel. Dígame, nada y don, me saqué esos sillonca y... Y le dije, para que tenga. ¿Y una estación fue en un baño, digamos? No, en un baño, no recuerdo porque hace mucho tiempo, pero no, estación no, en alguna confitería o algo así. ¿Una confitería? Sí, entré para eso casualmente. ¿Y lo sacrificó? Sí, me saqué todo. ¿Era un lindo calzoncillo que usted quería? No, recuerdo, pero supongo que no, porque salvo este último tiempo siempre tuve dos, tres calzoncillos. Batallado. O sea, hecho pelota. Batallado, digamos. Sí. Claro. He sacrificado, bueno, acá no está en el Multiple Choice, pero he sacrificado un pañuelo también, un pañuelo. Esa para la D. Cuando se usaba la del pañuelo. Claro, cuando se usaba pañuelo de tela, ahora no. Digamos no. Que la canelina zafa también para eso. No, bueno. Te alcanza, ojalá. Que una no zafa. No, una no zafa. Pero con tres. Con tres sí zafa, sí, la canelina zafa para según eso. Según cómo venga el asunto. Claro. Que no zafás. A veces que con tres no zafás. No, yo con un no. paquete, digamos. Yo no, creo así. Que con un paquete. Con pero un paquete, yo también, yo sí. Propongo por la C también. Por la C. Y he sacrificado pañuelos también. Sí. Las otras dos son complicadas, digamos. Empezamos al revés ahora, ¿viste? Porque las dos son complicadas, las primeras. No, porque al usar papel usado hay que ser muy sucio, ¿viste? Claro, ¿no? Agarrar y no sabés. Y no sabés de qué parte. No, pero papel usado, digamos, porque de un lado... Yo estoy, ¿viste? Estoy confesando algo. Porque de un lado por ahí es reversible. Claro. Usado de un lado claro. Y del otro no. Y por ahí lo podés desdoblar. Claro. No es que estoy justificando el hecho, pero digamos que lo podés usar. Sí, porque esos. No estoy justificando el hecho, ojo, me quedo con la. Esos digamos, papeles berretas que no absorben. De diario, se puede usar desde el otro lado. Esto, mira, yo tengo acá un papel de diario, lo agarras así. ¿Quién te dice, viste, que está acá? Mira, te agarro una hoja de diario grande. Ponele que está sucio acá, vos lo ves adentro del tacho. Lo doblás así, zafás como un campeón. Sí, seguro. Zafás como un campeón. Sí, yo tuve... Y además, esto así, por ahí lo agarrás así, y acá alcanzas para una parte, y acá podés zafar así. Sí. Podés zafar. Zafa. Yo un día, bueno... También, ¿no? Con problemas en el colectivo. Tenés una A, una C. Acá hay una pregunta, o sea, viste que usás dos. Podés usar dos también. Sí. A y sí. C. Sí. Hace también. Bueno, sí, recuerdo que me bajé urgente de un colectivo en Chacarita y como me bajé, me metí. Primero compré Crónica en ese tiempo, la quinta y la sexta, ¿recuerdas? Compré la quinta y me metí en un baño y también le di a Crónica para que tenga. ¿A la quinta o a la sexta? A la quinta. De las 5 de la tarde. Era de tarde. Claro. A la quinta de Crónica. ¿Bien? Claro. Bueno, se compró una quinta de Crónica para él. Claro, que aparecía Crónica. Un aplauso. Crónica y La Razón. Qué bárbaro. Allá me mira con una cara. Allá se compró, no sé. ¿Qué compraste? ¿Gente vos ahí? No, porque el papel de la revista no es como el papel de... Resbala. Exactamente. Ahora diga detalles de los suyos. ¿Un calzoncillo de marca? ¿Algún No. Pañuelo. Un calzoncillo común. Como un nardo. Y... pañuelo de tela cuando claro, usaban los pañuelos claro, de tela. Claro, el pañuelo. Mira, lo que pasa es que ahora de tela no se usa, ¿viste? No, no, no. Leo sí usa uno que perdió ahí, no sé, en la camioneta. Yo hace rato no veo un pañuelo de tela. Que era ese con bordadito así. Bordadito. Claro, ahí, claro. Claro, mirá vos. Claro. Chapado el antiguo, y lo usa el bolsillo de atrás también, ¿no? Claro. Con, junto con el peine. Con el pañuelito para arriba. Claro. Pensé que mi abuela me decía. Lleva documento, pañuelo y pañuelo. Y pañuelo. Ah, vos, sí, señor. Claro. Sí, usaba, señor. Sí. El y, pañuelo acá en la campera. Sí, todos claro, nosotros. En el bolsillo de atrás, junto con el peine. Con claro. el peine, exactamente. Sí, sí, señor. Sí, qué bárbaro. Sí. Tiempos, y son épocas, son tiempos. Son otros tiempos. Vamos a la pregunta seria acá. Paramos sí, con la sí. diversión. Y bueno, esto cuando era chico, ¿no? O sea, es la pregunta de rigor. ¿No? Sí, sí, a ver. Ya están acostumbrados a esta consigna. ¿Cuál fue el peor golpe físico, hablemos, ¿no? Sí, sí. Que te diste de chico. Que recuerdo es un golpe feo, digamos. No, es muy boludo, pero no, esto me va. El mío es muy. Es bastante... muy. No, no, en mi caso, hable usted, por favor. Bueno, en mi caso también. Fue muy boludo, pero fue un golpe. Diste, no, ¿cuánto había andado? Pero fue un golpe muy feo. Me acuerdo. Estamos hablando de chico. Me acuerdo que era de chico. Iba andando en bicicleta. Sí. Más cerca, por favor. Porque te iba estás hablando ahora. En bicicleta y de repente se me salió el volante. Uh-huh. Y me fui al piso. ¿Se te salió el volante? Se me salió el volante. ¿Cómo es eso? ¿Te salió el volante? Se salió el volante y se aflojó. Del tornillo. La horquilla. La horquilla y se te fue. Se me. Estaba ahí con el volante en el aire. En la mano. Era, tipo, el banana ese, el banana que venía antes. Claro, con el banana. El banana, y si iba con el volante solo cuando se da la bicicleta claro. al piso. Y vos te fuiste de trompa. Trompa al piso. No, digo. Ah, mira, pavada de golpe, ¿eh? Fuerte de golpe. Sí, eso es un porrazo. Te la vendo. Fuerte de golpe. Tuyo, pero bueno. ¿El tuyo, Jimeno? Y por eso estaba diciendo que me va a marcar si cuento esto. Me van a señalar. No, decilo, no. Me van a tratar de cualquier cosa. Sí, en el barrio van a poner pasacalles. Ahí va el boludo. No digas. Pero voy a hacer me voy a hacer de fuerza y lo voy a contar. Sí. Mi peor golpe fue. Tuve dos, pero uno. Fue en la cabeza. Sí. Bueno, lo digo. ¿Cómo fue? Y lo tenés que decir. Sí. Sí, sí, sí. Da vergüenza decirlo, pero tiraba un cascote al aire y me tapaba la cabeza. No digas. Sí, me tapaba la cabeza con las manos hasta que de tanto tirarlo me emboqué. Me emboqué. Por eso le digo que esto me va a marcar con gente que no me conoce o que tenía una. Ahí tiene la tuya, Jimeno. Mira vos. Me va a marcar porque el concepto mío se va a caer. Y tengo otro que no. ¿Qué pensaba? ¿Que estaba lloviendo? Las piedritas para que de. Y cuando uno es niño, desafía, siempre está al límite. Yo estaba, encima que era más boludo que los boludos, me tiraba un cascote al aire y me tapaba la cabeza en la terraza de mi casa. Y otro golpe jodido yo tenía, esto es en serio. Lo anterior también, lamentablemente, tenía una virome en la cintura. O sea, que en ese tiempo, no sé si estaba el. ¿Cómo se llama esto? El cartucho. Sí, el tanque. El tanque. Sí, bueno, tanque. Sí. Y el revestimiento, antiguamente, de las primeras viromes, de madera. De madera. Sí, y grueso. Madera. Bueno, de madera. Sí, de sí, madera. Sí, sí, sí, sí. Yo no recuerdo, me lo puse en la cintura. Sí. Me caí y me clavé el tanque cerca de uno. Que mi vieja pobre, bueno, yo llorando porque era chico, está asustado. Mi vieja a los gritos. Qué mal. Había una cuadra y media hasta la farmacia. Sí. Me llevó en brazos, yo sangrando. Bueno, no dejó de ser un golpe. Una chiquinina. Claro, no, un golpe. No pasó nada con mis ojos, fue cerca, pero nada más. Pero podría haber sido peor. Impresionó la sangre, el susto de mi vieja al mío. No, pero ese, digamos. como casual, el otro no fue casual. Fui de muy pelotudo. Tiró cajote al aire, ¿no? Sí, no, por favor. El mío fue en Rosario. Vos sabés que estaba jugando con un perro, ¿viste? Bueno, mi tío tenía un coli, ¿viste? Un perro grande. Jugando con el perro y el perro me empuja y voy a parar arriba un cactus, así con las manos. No me digas. No, las manos me quedaron llenas de espinas, ¿viste? Y estaba mi tía sacándome las espinas con las pinzas de desfilar una por una. No sabés lo que era eso. Lo cuenta, ¿no? Y me duele a mí, don Papo. Terrible, por terrible. Por favor. No, mejor ni hablar. Mejor ni hablar. Por eso vamos a un tema. Ahora sí, mismo. Sí. Por eso vamos con los Buzzcocks. Organs, ¿no? Ah, no, viejo. Pero estamos en... No, tenemos que pasar... Pasamos a una noticia. ¿Sí? Yo tengo una, sí. A ver... Una, dígame. Pero no es muy light, no tengo importa, nada. No importa. Si no tengo nada. Todo es importante. ¿Me importa si no tengo nada light? Todo es importante. Todo informa. Bueno, leo la primera que no es nada light. Bueno. Vos sabés que una chica, una adolescente. Un adolescente, sí. Dio a luz en un tacho de pintura. ¿En un tacho de pintura? Ah, sí, estaba leyendo. Sí, un adolescente de 17 años que mantuvo oculto su embarazo durante 37 semanas dio a luz en un tacho de pintura vacío. Ajá. No entiendo, ¿cómo en un tacho de basura vacío? Sí, un tacho de pintura vacío. El dramático hecho ocurrió en la madrugada del jueves pasado en una humilde vivienda ubicada en la ciudad de San Miguel. ¿San Miguel es un...? San Miguel de Tucumán. Ah, Tucumán. Ah. Sí, ¿sabes cómo le pusieron a la criatura? No. Alba. Vamos al tema. ¿Se puede? The Buzzcocks, Organs, Aiding. Vamos. Assault, but you still keep it beating your meat to pulp, and you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kick casanova, you're a no Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Christmas cakes, butchers, assistants and bellhops. You've had them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with nobody hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice is steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny one fucky always and always. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Estamos en el hijo de Sam. Don Papo, ¿qué tal si pasamos nuestra línea de oyentes? Dale con bueno, la... tomen nota, por favor. 5031-4713, interno 640 y Skype FM La Bemba. Las dos veces con B larga. Sí, qué bueno. Sí, señor. Voy a contar una noticia, ¿puedo? A ver. Sí, ¿cómo no? Bueno, cuénteme. Dice, dos detenidos por el perro abusado y emborrachado. ¿Cómo? Sí. Dos detenidos por el perro abusado y emborrachado. Perro abusado. Un pedo. Sí. Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en la localidad cordobesa de Tantía, acusado de maltrato y abuso de un perro al que previamente, junto a otros dos sujetos, hicieron beber alcohol y formaron fuertes policiales. No me cuento. Los arrestos fueron ordenados por el fiscal número uno de Villa Carlos Paz, Gustavo Marchetti, quien también dispuso que el animal sea revisado por un perito veterinario. Hay perito veterinario. Siempre hubo. Las detenciones de los dos acusados se concentraron durante un allanamiento llevado adelante en la vivienda del dueño del perro, ubicado en Tantía, 50 kilómetros de la ciudad cordobesa. Los sujetos de 21 y 32 años quedaron detenidos por supuestos infractores a la ley Sarmiento, que pena el maltrato animal. Mire usted. Los hechos investigados ocurrieron el pasado fin de semana en un balneario de Tantí, donde un grupo de jóvenes entre 20 y 35 años se juntaron a pasar el día y comer un asado. Y según la acusación, habrían alcoholizado y vejado al perro de uno de ellos. Vejado. Vejado al perro. Y sale en Facebook. Qué crueldad. Qué crueldad. Aparte sacarle foto como si fuera, viste, me estoy cuidando al perro. Loco. Ahora. Crueldad y asquerosía. Sí. Es y aparte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Permitirán un aborto si el perro queda embarazado? Sin a perro. ¿Qué dirá la justicia? ¿Hay aborto o no? Perro, porque es aborto por una violación. No, pero aparte dice perro, no dice perra. Dice bueno, perro. Peor todavía. Es peor. Aparte salió en el Facebook la foto. Porque yo le dije una foto de eso. No. Con foto va. Sí. No. Cuando le estaban dando de beber, con un embudo le daban de chupar al perro. Sí. Por favor. Con foto en el Facebook. Yo no sé el Facebook de quién puede presentar esa cosa. Estamos viviendo algo, viste, que es algo que yo nunca he visto. Es el mundial, viste, el mundial. Sí. Es el mundial. ¿Usted tiene algo por ahí para bajar esto? Sí, vamos a una noticia. No sé tanta barbaridad, esto es una barbaridad. Sí, los presidentes de América del Sur manifestaron ayer su preocupación por la situación de la República Argentina en su enfrentamiento por la deuda externa con los fondos buitre. La lucha. Sí. Voy a saber en qué termina esto. Con los fondos buitres. ¿Me puedes explicar qué son los fondos buitres? Los fondos buitres. Sí. Argentina emitió bonos. Sí. En su momento, los bonos fueron comprados por distintas personas o sociedades o lo que sea. Sí. Cuando Argentina entró en default por falta de pago. Arregló con los fondos buitres un valor sobre los mismos. Ajá. Arregló con el 93% del 100% de todos. Pero el restante quedó en manos de gente que se ocupa de comprar fondos, esos bonos, para luego especular. ¿Qué pasó? La deuda de los bonistas con los cuales no se arregló era de 54 millones de pesos. Y hoy, después de 6 años, reclaman 1.300 millones de pesos actualizados. Una monedita. Por eso, Argentina arregló con el resto de los bonistas en su momento a algo más o menos, a una cifra razonable, más o menos lógica. Pero esta gente se encarga de comprar muy barato y luego revenderlos. No, se los queda. El negocio es ese. Se los queda. Para después reclamar como si fuese un usurero de barrio. Sí. Bueno, esto es lo mismo a gran escala. No sé si más o menos me expliqué. También no lo tenía claro yo, pero más o menos dicho de una forma sencilla, es así. Usureros son los whiters, los vultures. Vos me debés 1.000, bueno, él toma tu deuda. Claro. Me los compra a mí. Y me reclama 10.000. Claro. Me cobra intereses y actualización de un modo usuario. Yo soy un fucking rich. ¿Les puedo decir una? Dígame. Una que vi anoche y vi un poquito así en internet. Decía, siamesas se enamoran del dueño del circo. Siamesas. Hay que ver las siamesas, no, yo te digo, muy bizarro. ¿Son gatas siamesas? No, no, no. ¿No son gatas? No, no, no son, dice, en India se llaman Ganga y Jamuna. Ganga y Jamuna. Sí, son dos. Dos siamesas, ¿sabe lo que son siamesas? Sí, sí, sí, sí. Dice, son de 45 años, están unidas por el estómago y comparten tres piernas y un mismo amor. Tienen tres piernas y cuatro brazos. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, entre otros comentarios, dice, sufrimos mucho, pero Jasimidín nos quiere con el corazón, relatan. Después de todos los comentarios, he visto el video, ¿no? Camina, no, no sé, bueno, si dice camina, parece una tarántula humana, loco, si la ves. Es una araña. No, no me digas. Es una araña. Ahora digo, ¿cómo le entra? Perdón. Sí, perdón, pero... No, porque tiene tres, o sea, la dos piernitas y tiene una en el medio. Camina incómodo, ¿no? Claro, hay que rebuscar. Hablemos, son pareja, ¿viste? Está bien. El chabón la levanta así y queda ahí, ¿viste? Claro, claro. No, la sube en una carreta. Queda dividida. Y no, sí, yo, ¿viste? Mi imaginario, imagina lo que pienso yo, ¿no? ¿Viste? Papo, ¿no? Dice, en el pensamiento de Papo, viene esa imagen y digo, ¿cómo le entra la hay que hacer un curso previo. Y las minas se peinan, a mitad hace las cosas normales de la casa, ¿viste? Tipo, la pone arriba de la cama, la pone en una carreta, la pone así, digo, ¿cómo la pone? Perdón, la palabra, ¿viste? Sí, sí. La tiene que enganchar de alguna forma, ¿viste? Después hacen comentarios y dicen, somos muy felices, vamos a estar toda la vida juntos, ¿viste? Sí, somos felices como unos perdices. Después en el link te aparece, ¿viste? Porque termina la filmación, que dura 2 minutos y medio, y en el link aparece, ¿viste? Siamesa, ¿viste? Enganchada de una teta, ¿viste? Una con una boca así, ¿viste? Todo, ¿viste? Un morbo de aquello, ¿viste? Ajá. Hay gente que te linkea todo, ¿viste? Qué Yo barba. No quise ver más, ¿viste? Yo dije, no, mi morbo no da para tanto. Demasiado. Bueno, sentado en el banco de una plaza con 7 balazos. Dice, un hombre de 34 años fue encontrado asesinado de 7 balazos sentado en un banco de una plaza de la ciudad santafesina de Santo Tomé. Imagínate Santo Tomé. Esta imagen de la plaza que doy, tranquilidad a todo. ¿Me encuentran un chabón sentado en la plaza? Yo imagino, ¿viste? El tipo sentado ahí, no hay nadie en la plaza, ¿viste? Digo, linda la noche. ¿No? Claro, preguntado, ¿viste? El tipo con 7 balazos encima, ¿viste? Me imagino, ¿viste? Yo digo, sentado en una plaza ahí en Santo Tomé, claro, con 7 balazos, es que nunca no pasa nada. No se le ocurre caminando y se sienta al lado. Dice, no, no, mamita querida. Mamá querida, ¿no? Oh, bueno. Escuchame. Y que por ahí se incline y se le apoye la cabeza y le dice, no, che, despertate. Y por ahí se encuentra con 7 agujeros, ¿no? Ma, pero que, no, y aparte, porque vos ya ves la sangre. Claro. Ya. Que aparte esto pasó 0:10 de la madrugada. Nadie, claro, nadie. Ni el loro. Ven un chabón solo en la plaza. Dice, ese chabón está solo sentado. Nadie, viste, se le ocurre salir a la plaza, claro, viste, a preguntarle, ¿usted quién es, viste? Claro. ¿Entendés? El fantasma de la ópera, claro, chabón, ¿qué hace solo? Es un fantasma. Algo pasa acá. Tenía 7 tiros encima. Mamita. Mamá. Bueno, dice que parece un ajuste de cuenta esto. Es lo que te iba a decir, sí, un ajuste, sí, de cuenta. El crimen estaría vinculado a un ajuste de cuenta. Mirá, bueno, dice que bueno, tenía 8 vainas servidas calibre 9 milímetros. Uy, mamá querida. Bueno. 7 impactos de bala y no 16 como trascendió apenas ocurrió el hecho. Claro, le mandaron 16 porque siempre la policía te manda, viste, si son 16. Sí. Después tengo otra para comentar, pero primero usted, Jimeno. Che, tenemos que el embajador de China en Buenos Aires, Xi Jinping, calificó ayer como histórica la visita que entre mañana y este domingo realizará al país el presidente del gigante asiático, sí. Xi Jinping. Y resaltó... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, con X, ¿no? Sí. Xi Jinping. ¿Qué nombre? Y resaltó que las relaciones bilaterales se profundizaron en los últimos años. Sí, señores, hay que andar bien con China. Y hoy, sí. Hoy me tiene una cosa. Vos sabés que el hombre más rico del mundo no es Bill Gates. ¿Ah, no? No. ¿Quién es? Un tipo mexicano, se llama Carlos Slim. Un mexicano que tiene 56.000 palos verdes, no sé cuántos, 56.000 palos verdes. Ajá. 1.000 palos verdes, ¿viste? Sí, sí. Es un mexicano. Yo digo que no debe ser de la dieta Slim, ¿no? Es un seco el otro lado. No debe ser un arco tampoco. No, digo, de las dietas no debe ser. Un pelotudo debe ser al lado de No. Este. Claro, no, seguro, no, no, seguro. O sea, no debe ser el de las dietas, ni a gancho. Yo digo, no, tan loco no estoy. Bueno, no, este... Estoy loco al lado de... Seguro que empezó trabajando de cadete en alguna empresa, pero yo digo... Este es un ferretero, ¿viste? Claro, tenía un club. Empezó con un tornillito, ¿viste? Le dio un tornillito, empezó con el delantal gris, ¿viste? Claro. Claro. Vendiendo tornillos. O ¿viste? con un se puso, ¿viste? Con un maxi kiosco. Claro. Claro, sí. Una vida de tarado, ¿viste? Yo tuve 15 años maxi kiosco, sí. Mirá lo que terminé, ¿viste? Con un programa de radio, ¿viste? Nada que ver. Y este vio, no, ¿por qué no hizo esta? Claro, 53 mil millones de dólares. Hubiera vendido tornillos, claro. Mirá vos. Por favor. Qué cosa, como, qué dice. Como empezó Aristóteles Onassis, juntando clavos en la calle. Claro, ¿viste lo que era? ¿Recuerda? Yo vi la película Onassis, que lo hizo el chabón este, ay, hágame memoria. Aristóteles Onassis, que la hizo Steve McQueen. Anthony Quinn, sí, la sí. hizo. Que el tipo abre la cosa, le muestra la mina, viste, todo ahí, qué sé yo. A Jacqueline. Sí, abre el barco que tenía el yate, abre así, tenía todo el Cantábrico, no sé qué mar era, viste, así todo, como si fuera, loco, no sé, viste. Una belleza. Las canillas de oro, loco, todo un disparate. Sí, sí. El tipo todo un disparate de guita. Sí. Pero hoy me enteré de esa. Yo pensaba que era Bill Gates. Claro, lo que pasa es que te dicen durante 20 años fue Bill Gates, un día tenía que cambiar. Claro. Va a haber otro que va a tener mucha más guita. Claro. Sí. Claro, más seguro. Vale. Bueno, seguro. Voy a contar lo insólito. Esto pasó con José Paz. Fíjate lo que te vamos, viste, que al tipo más guita y estos dos ratas que vienen, se les sustrae una mujer, una ambulancia saquean. Mirá, estos dos ratas. ¿Cómo? Insólito. ¿Una ambulancia? Una ambulancia. Sí. Tan insólito. Así calificó un alto jefe policial el robo de una ambulancia por parte de dos sujetos que fueron detenidos cuando se detuvieron en una esquina para ver qué podían llevarse del rodado. El hecho se registró en el partido guaranense José Cepaz, donde los ladrones sorprendieron a la conductora del vehículo al llegar a su casa. Ambos fueron detenidos, quedando a disposición de la justicia por delito. Los delincuentes sorprendieron a la señora que manejaba una ambulancia privada en el cruce de la ruta 197 y la calle Julián Martel, de la mencionada localidad. Tras amenazarle, obligarle a bajar en la puerta de su vivienda, los individuos se marcharon con el rodado. A unas cuadras de allí pararon el rodado para saquearlo. Para saquearlo. O sea, pararon unas cuadras de ahí. O claro. Sea, yo digo, viste, tan viste difícil. ¿Qué le pueden sacar a una ambulancia? Aparte, una cosa, viste, yo digo, te cheteas una ambulancia, ¿quién se la vende? ¿Viste? Vendo ambulancia. Lo ves en Clarín, viste, una ambulancia sola, decir, vendo ambulancia, viste. Con camilla, dice, con camilla incluida. A cochería, viste, no sé a quién se le vende. Una cochería le puede vender una ambulancia, ¿a quién se la vende? Ahora, digamos, ¿qué le podés sacar a una ambulancia? Digamos, ¿qué le podés sacar de adentro? El aparato, yo digo, lo más caro debe ser el aparato ese para resucitar. Claro. ¿No? Claro. El chuf ese, ¿no? Claro, debe ser caro esa porquería. El oxígeno. Claro, pero no. Las cosas útiles que lleva una ambulancia, pero sí. También tenés que tener lugar donde reducirlas, porque no debe ser tan fácil reducirlas en cualquier lugar. Lo único que podés hacer es pintarla y venderla como una combi, como la que nos trae. Claro. Sí. ¿Viste? Más o menos. Y ponerle escenario. Claro. Estamos sin filtro. Bueno, escúchame, vamos a un tema. ¿Querés? ¿Así te gusta? Bueno, vamos a The Boys. Muy bien. Satisfaction Guarantee. Qué hermoso tema, muchachos. Bésense. A ver, en la boca los dos. Ah, sí. Satisfaction guarantee. satisfaction guarantee. Satisfaction guarantee. The only word she had to say. Satisfaction guarantee. She took my heart away. Satisfaction guarantee. The only word she had to say. Satisfaction guarantee. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Estamos en el hijo de Estamos Sam. De vuelta. Nuevamente aquí. ¿Listo? Estamos de vuelta en el hijo de Sam. Bueno, estábamos comentando al principio del programa esto que estamos desmundializándonos y para terminar desmundializándonos. Sí, señor. Sí. Vamos a seguir un poquito con el mundial. Un cachito nada más, un cachito. Sí, por favor. Un cachito nada más, ¿viste? Un Golds, ¿no? No. Un Golds. Un Close. Ni me lo nombren, por favor. No, por favor. Un pequeño Golds. Un Close. ¿No? No. No, entró Golds por Close y nos hizo el Golds. Pero... más que nada, o sea, primero hablar de la virtud de Argentina y después hablar de las virtudes de Alemania. La virtud de Argentina, por supuesto, fueron las de la defensa, que los aplaudo. Fue la mejor defensa del Mundial que he visto. Fue la mejor. Sí. Los aplaudo de pie. Sí. Las virtudes, ¿qué más? Mascherano, bueno, eso está... De por más decirlo, ¿no es cierto? Las virtudes de Mascherano fue lo mejor que se vio de Argentina. Lo mejor que se vio de Argentina y de todo el Mundial, digamos, ¿viste? O sea, esto no hace falta que lo comente yo, sino que lo comenta las cadenas mundiales, ¿viste? Sí, sí. O sea, lo que se vio en los partidos previos a la final, lo que demostró Argentina. Pero más allá de eso, quisiera saber dónde estaba la delantera de Argentina en los últimos dos partidos. ¿Viste? O sea, después de los octavos, que yo creo que el partido con Bélgica fue el mejor partido que jugó Argentina, y los últimos dos partidos, digamos que no fueron los mejores que jugó Argentina. A pesar de que tuvo partido flojo Argentina, ¿no? Partido contra Irán, que muchos recuerdan, otros, repiten, no lo quieren ni recordar porque sufrimos todo el partido, hasta el último bochazo que metió en ese Así en es. El último minuto. Más allá de eso, jugaron casi prácticamente igual con Holanda que con Alemania. Prácticamente igual. Sí. O sea, con esos pelotazos que le tiraba desde el área, pasando medio campo, sin ningún enganche, con una delantera que no funcionó de ninguna de las dos formas, ni con la Bessi, ni con Palacio. Ni con Higuaín, ni con Palacio, ni con el Kun Agüero. De ninguna de las dos formas. De ninguna de las dos formas me gustó, vale aclarar. Aunque mucha gente se conformó con la Bessi y con Higuaín. A mí de ninguna forma me gustó, ninguna de las dos formas. Igual de repente le hay que aplaudir a la Argentina, tener un segundo puesto no es malo. Sí. No es malo. No es malo. No es malo para ninguna selección, yo creo, pero para la Argentina parece ser que nos ocupamos de poner a la Argentina en un lugar de mediocres por ser segundos. No, lo sé, parecería que no es así, pero es así. O sea, la prensa argentina pareciera de que esto de ser segundo autocrítica achica la selección argentina y engrandece a la selección alemana según el doble más de lo que es. Sí. ¿Viste? Claro, lógico. Engrandece a la selección alemana, viste, como un campeón mundial que es así y un subcampeón que es así. Sí, y solamente nos separa de Alemania un gol. Y un puesto nada más. Nada más. ¿Viste? Pero yo creo que esta selección daba antes del Mundial para unos octavos, ¿viste? Sí. No, nos quedamos los octavos, ¿viste? Sí, sí. No, nos quedamos los cuartos, ¿viste? Nos rajan los suizos, ¿viste? Ya era para la chantada. Sí, pero autocrítica. Ganamos de pedo, no le ganamos a nadie, ¿viste? No, loco, para mí tiene que jugar Tevez rompiendo la guinda como un Tevez. Yo creo que hasta los cuartos de final estaban rompiendo la guinda con Tevez. Sí. Estaban en eso. Pero de repente, de golpe, como que la delantera ya no mostraba absolutamente nada. Desapareció, se desintegró. No sé si esto estaba muy pensado de antemano que iba a pasar en algún momento. O sea, vos fijate una cosa, que de lo único que se hablaba esto previo al Mundial, en las eliminatorias, era que la selección bárbara, estaban los cuatro magníficos adelante y atrás no tenemos absolutamente nada. No, sí, ¿viste? Así se era. Hablaba totalmente de eso. Sí, ahora sí. Resulta que los cuatro magníficos no anduvieron. Tenemos la mejor defensa del mundo y no podemos contenernos adelante, ¿viste? Y eso se va a ver, yo creo que es algo que... Si pero bueno, ya se están hablando con los... ¿Quién va a ser el reemplazante de Sabela? ¿Qué iba a ser el Cholo Simeone? Y el Cholo... Se bajó y parece que va a ser el Tata Martino. También tengamos en cuenta todavía que Sabela no contestó, dijo que se iba a tomar 2 semanas. ¿Sí? Claro, así que... Se supone que por ahí no. Se tiene en cuenta de que acá el asunto es que la continuidad de Sabela todavía se le ha propuesto, ¿no? Sí. No se sube a un técnico sin antes bajarse a otro. Claro, por desde ya. Lo de Sabela todavía sigue en pie. Sí, posiblemente... Sea, se lo han comunicado. Los deseos de Sabela es como que quiere ser director técnico de un equipo, como que le gusta ser técnico, pero el día a día, no una vez por mes, como es un seleccionado. Claro, la selección. Claro. Quiere el a mí me parece el trabajo diario, ¿no? El trabajo de Alemania no fue un trabajo de 4 años, fue un trabajo de 10 años. De 10 años fue un trabajo de 10 años. No fue algo, viste, que se planificó durante el Mundial. No. Esto se fue dando, viste, gracias a que ellos trabajaron con la misma selección de 10 años. Claro, 8 años con el mismo técnico. Y el técnico fue anterior a los 8 años, ayudante de campo del técnico de ese momento, que no recuerdo quién era. Claro. Sí, ya un trabajo de más de 8 años, sí, como dice usted. Sin embargo, vos fijate que yo vi, por ejemplo, técnicos que sus equipos rindieron menos, o sea, que se fueron en posiciones mucho menos abajo, o sea, fueron posiciones mucho más abajo que la Argentina y salieron más conformes. Sí. Cambio, nosotros salimos como que, y bueno, viste, segundo puesto, loco, es un bajón, viste. Está bien, nosotros pretendíamos de esto sacar el mayor rédito, pero... Sí. ¿Será que somos un poco más argentinos, no? Sí, seguramente. No, y el argentino siempre es autocrítico y... Más hablando de fútbol, ¿no? Más hablando de fútbol. Sí. Bueno, tenemos algo del ámbito local. Esto para redondear un poco el Mundial, ¿viste? Para sacar un poco la vena, ¿viste? Un poco de todo esto, que fueron los únicos... Lo único que quedaba por decir un poco, ¿no? De todo lo que pasó... De estas últimas 2 semanas, en relación al equipo argentino, que le veo un nuevo futuro, porque esto da para una final para el Mundial que viene. Para seguir probando, si seguimos trabajando sobre este mismo equipo, da para una final en el Mundial que viene. Yo estoy seguro de eso, viste, estoy seguro de Argentina. Esta selección no es un plan de estos 4 años, claro, viste, y quedan en una final en un solo Mundial. Yo creo que, como pasó con la selección de Diego, viste, del 86 al 90, viste, yo creo que este equipo joven, viste, puede llegar a más, viste. Ojalá, esperemos. Esperemos que sea así. Sí, señor. Bueno, parece que Riquelme no entra a Boca, che, mala, ¿no? No, ya vienen ahí idas y vueltas, que estuve escuchando por el presidente. Riquelme me tiene muy podrido. Y me parece que es un... Yo soy de Boca, qué sé yo, pero me parece que es un jugador muy conflictivo. Sí. ¿Será lo mismo siempre con Riquelme, que quiere más plata, que el chabón se hace rogar? No, y es cada vez que... Riquelme, le mandan una mina, ¿no? Cada vez que... Pretemporada, problemas con el contrato. Le deben mandar una mina. No tiene ganas de entrar. No, pero le mandan una mina, loco, de Boca. Le mandan una mina, el chabón se la se la chupan bien, algo le hacen, ¿no? A Riquelme. No digo esto porque capaz que, viste, o sea, al tipo le hacen la gauchada y el tipo agarra viaje para Boca, parece eso, ¿viste? no sé, parece que a Riquelme le hacen algo, porque parece que el tipo a último momento agarra viaje. Siempre pasa lo mismo. No, pero que está bien, que se quede en la casa comiendo asados ahí en Doctor 4. No, pero la hinchada lo quiere todavía, Riquelme. Sí, sí, está bien. Están pidiendo por él. Y sí. Están pidiendo por él. Sí, a mí me parece que están pidiendo por él. Va a haber no sé si ya pasó durante el Mundial que por el tipo pidieron, la hinchada pidió por él. Sí, sí, sí, ¿viste? También, sí, sí, ha pasado. Sí. Sí, pero si no quiere jugar, que se quede en la casa, que no joda más, que entrene. Que después juega tres partidos no y uno sí. Y así pasó el campeonato pasado. Sí. El asunto que Boca sigue perdiendo, che. El tema pasó porque cayó en Corrientes contra Boca Unidos. Sí, 2-0. Sí. Estaba mirando la formación y jugó con un equipo emergencia. No sé si es el equipo que va a formar. La defensa es casi la titular. Salvo el 4. Sí. Falta Grana en la defensa. Sí. Después están los jugadores nuevos. Jugó Castellani. Ajá. No sé si Carrizo entró en el segundo tiempo. Si está Gigliotti sí, jugó. Sí, sí, sí. Jugó con el chico nuevo. Sí. El delantero del Boys. No me acuerdo el nombre. Sí. Caletti. Caleri, sí. Ah, bueno, jugó con los nuevos entonces. Claro. No son ninguno de desconocidos. Claro, no, son desconocidos para mí. O sea, yo estoy ahora viendo a Boca después de estos meses de receso. Estoy viendo una nueva formación. Jugó el Pocho Insúa. Está. No, Emanuel Insúa es el mismo, ¿no? Sí, no, es Emanuel Insúa. El Pocho está en Independiente. Es otro, perdón. Ese es el defensor. Ese es el defensor, no, estoy en otra. Lateral izquierdo. Estoy en otro canal. Después de tanto tiempo de ver un equipo argentino, estoy en otro canal totalmente. Sí, señor. Pero bueno, viendo cómo están ahora los equipos argentinos, bueno, esto ya te hablo de que vuelvo sí, a ver lo único, el único traspié, bueno, argentino fue que Lanús no pudo ayer con Atlético Mineirao, que dice con un triunfo a Brasil, que ahora le va a tener que costar ganar en Brasil allá para y parece que ganar la Copa. Atlético Mineiro le hizo precio a Lanús con el 1-0. Parece que estaba para más. Y puede ser. Sí. Le hizo precio, ¿no? Sí, sí. Che, ¿qué pasa con Lanús? Porque venimos de un equipo que estaba jugando bien, no sé. Pero estaba llevando bien más barras que el otro. Sí, sí. ¿Será que le falta todavía fútbol, no? Sí, vaya a saber. Primer partido después del Mundial. No sé. ¿El Millonario cómo jugó? El Millonario me habló de River, ¿no? Después jugó con los Millonarios de allá de Colombia. Sí, sí. No sé si lo vieron el partido, cómo jugó. No lo dieron. No lo dieron, no lo dieron. Se podía ver por internet únicamente. No lo dieron. Por internet únicamente. Mira vos, Gabriel Mercado, Jonathan Maidana, bueno, aparte de Barbero, Ramiro Funes Mori, Leonel Banglioni, Carlos Sánchez, Leonardo Poncio, Omar Ferreira, Manuel Lanzini, Rodrigo Mora, Sebastián Driussi. Titular. Sí, el equipo titular. Sí, prácticamente. Sí. Equipo bueno, titular. Teo, acá está. Paramos todo acá. Sí, con Teo. Teo no vuelve a ir a la carga por un 9. Tras haber disputado el Mundial con Colombia, Teófilo Gutiérrez disfruta de su vacación en su tierra. Pero ¿qué chabón está con un Me parece que es otro Riquelme. No, pues yo lo veo con una mina de motoesquí acá, loco. ¿Qué estamos hablando? Es otro Riquelme. Me parece que es un... No, Teo Gutiérrez. Me parece que es un jugador conflictivo también. No, el Racing lo terminaron cagando a trompada. Sí, sí. Por eso... River no tuvo problemas, pero pasa que cuando los colombianos se van a su país les cuesta volver nuevamente. Acá lo veo, mira, está Motoski acá. Sí. Con una mina. Ando muy bien acompañado. Ah, bien. Sí. Ganador el tipo. Sí. No, yo sabía esto que es problemático el tipo. Y a Carbonero lo quieren carbonizar. Sí, estaba. Donofrio está bastante calentito con Carbonero. Lo quieren carbonizar, que no mienta más, dice Donofrio. Está Balanta también. Quiero que Carbonero no mienta más. Si se quiere quedar en River, que venga. Es una gran mentira que se quiere quedar. Él nos dice que se quiere ir y que quiere jugar en Europa. Hicimos lo imposible para que se quede. Aseguró un diálogo con Pasión Monumental, dice acá Donofrio. Don Donofrio. Terminante el tipo, ¿no? Sí. Mentira Carbonero. Ahora el tipo, después que jugó la selección, se quiere ir a Europa, el chabón. Y todos los jugadores son así. Ya cuando ven un poquito de plata de más allá, que lo vieron. Sí. Auche se quiere ir a Qatar, hablando de... Sí, pero Dubai. También si se le da agua a Boca, ojo. Sí. Sí. Él se quiere quedar en Boca. Se quiere quedar en Boca. Sí, hay que ver la guita, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Sí. Y parece que Boca. Y terminando el tema con el fútbol local, vamos a hablar de Independiente. El gran Independiente. Que no tiene. El gran rojo de Avellaneda. Parece que va Gaby Milito de técnico. De su mano llegaría el Cucho Cambiazo. El Cucho Cambiazo. ¿Qué dije? El Cambiazo hace poco que era jugador. ¿Cuándo hace que se retiró Cambiazo? ¿Hace mucho que se retiró Cambiazo de jugador? No. No. Acá dice que llegaría Cucho Cambiazo. Ah, no, pero no, de jugador. Nunca, no, claro. Ah, de jugador. No, yo pensé que de ayudante del técnico. No, no, no. Ahora. No, ah, no, no, no. De ayudante del técnico. No, no, no. De jugador. Ah, bien. Ahora, pregunto bien, yo. Bien, bien. Pregunto yo, don Papo. No, no, pensaba, qué sé yo. Tengo menos fútbol que para ti. Milito va Independiente. ¿Qué hacemos con Gaby y Fofó? Qué problema es. Claro. Y con el saxo. Claro. No le agachiste eso que no le gusta. No le agachiste eso. No le gusta. No le gusta. Bueno, señor, ¿vamos a un tema? Un temita, a ver. Terminamos esta página con The Jam. The Jam. All Mod Cons. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, estamos de vuelta al aire. Estamos de vuelta al aire. El hijo de Sam dice: Rocío Oliva quedó detenida ayer en Ezeiza. Esto es lo último. Digo, siguió de cerca a todo. Pero esto de ayer, esto de hoy, mejor dicho, pero ya está. En libertad. Está en libertad. Sí, sí. Ahora digo yo, Telamina, yo pregunto esto. A ver. Sí, si, yo me quiero sacar la duda. Esto de que. ¿La mina decide dónde fue, dónde será juzgada? Yo o, creo que no. La autoridad no, de Qatar. No, porque ella puede decir. No sé de en esto, Dubái no. Pueden pedir. No, totalmente en pelota. En no. Dubái pueden pedir la extradición. Extradición, claro. Hay extradición. Que, sí, lo que y, no sé legalmente, sí. O la, sea, es la como pueden... Moria Casán. Pero pará, esto como Moria Casán que choreó las joyas en Paraguay, Paraguay. Paraguay. En Paraguay. Pero en Paraguay no le pidieron la extradición. No sé la, no. Las leyes, estamos hablando de las leyes. Pero la puede, si la mina sale del país, puede si tiene captura, la pueden chupar por Interpol. Si tiene captura internacional, sí. Tiene, por tiene captura internacional, claro, sí. La claro. Pueden chupar y la pueden llevar a Paraguay. Exactamente. Y la mina está lo mismo, la pueden llevar a Dubái. Porque yo escuché sí. Que dicen, si la mina sale del país, la pueden chupar, la pueden llevar a Dubái. Claro. Okay. Ah. Ahora, hay que ver. Pero si puede pedir extradición. Dubái. Puede pedir la extradición, no sé la ley argentina como. Ahora estaba en el juzgado de Lomas. No, ya está en libertad. Ya, ya sé, pero sí. De Seiza la llevaron al juzgado de Lomas. Ah, sí. Al juzgado de Lomas. Del juzgado sí. De Lomas se fue. Sí, sí. Ah, bueno, pero ahora yo digo esto. ¿Puede pedir la captura a Dubái de este hecho? No, ya la he pedido, obviamente, por eso quedó detenido hoy. Pero la mina puede elegir ser juzgada acá. Yo supongo que no, esto tiene que ver con... Porque si juega acá por un hurto te dan... No, te un dan, mes. Carcelación. En Dubái es de 2 a 8 años y, sí. y cumplimiento efectivo de cárcel. No. Sí. No hay este. No hay tutía. No hay tutía. No. ¿Cumplís o cumplís? Bueno. Allá, no. Señores. Son muy locos. Señores. Señores. Más nos vamos. Nos vamos. Nos estamos despidiendo ya, este señor. El hijo de Sam. No coman golosina, este es mi consejo, coman fruta. Sí, señor. Coman mucha fruta. Estudie mucho, háganle en caso a papá y a mamá, los niños. ¿Un tema más? O manda a Groenlandia. ¿Un tema más? No, manda a Groenlandia, manda a Groenlandia. Bueno. Groenlandia. Bueno, y nos vemos el otro jueves en la Bemba. Gracias, Hernán. El próximo jueves. Hijo de San. Hasta gracias, jueves. Dani. 6 horas. Y gracias, Fabi. Gracias, nos Papo. Vamos. Adiós. Nos vamos. Chau. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. FM 91.3 Radio La Bemba.